And now for something completely different. Bienvenidos al inescuchablemente aburrido programa del Economista del Medio. Con Fonsi como el cheto de la banca extranjera, Fede como Arnoldo con pelada, y Mario como Heidi emponchada. Invitados especiales, la banda de marxistas residuales de Kicillof. Y como dijo el general Mauricio, se acabó la joda para todo el mundo, ¿cierto? ¿What? Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Economista del Medio. Y hoy les voy a pedir un favor enorme. Por favor, no se suiciden o por lo menos suelten ese cuchillo que tienen en la mano, porque hoy se viene un programa positivo. Sí, sí señora, lo escuchá bien, usted, vos también. Hoy vamos a hablar de cosas que están bien en la Argentina, por lo menos en la coyuntura. A ver, vamos a empezar porque más de uno está sorprendido, ¿no? De qué está pasando en la Argentina, pero yo, no. Federico Stutzenegger puso un tweet después de un largo tiempo que yo no lo veo poner muchas cosas, por lo menos así, off the record, fuera de sacándose el cassette. Y dijo, che, las reservas llegaron a 40 mil millones de dólares, o sea, qué bien que está. Yo sé que esto no importa, o sea, con esa palabra lo dijo más o menos, ¿eh? ¿Qué? No es tan importante el número de reservas, pero miren qué fortaleza que tiene la Argentina. A ver, muy bien. A ver, vamos nuevamente. 40 mil millones de dólares de reservas. Hace un año estábamos perdiendo reservas a lo loco. Había un drenaje terrible. Martín Redero hace un par de años escribió un libro llamado Sin Reservas y ya vinimos para abajo. Y de repente haya cambiado el signo del... Y es buenísimo, ¿no? La verdad que sí. Te tendría que poner muy contento si estuvieses el año pasado. Pero en este, ¿es tan relevante el nivel de reservas? A ver, es un ni. ¿Por qué? Porque supuestamente en una economía cuya cuenta de capital está abierta y a su vez hay un tipo de cambio flotante, no interesa el nivel de reservas porque el Banco Central no está obligado a poner la diferencia del mercado cambiario para mantener el tipo de cambio. Él dice, básicamente, como justamente dice este tipo Banco Central, el tipo de cambio va a ser el estabilizador de shocks externos. Entonces va a dejar que flote. Todos sabemos, y por eso el NI, que hay presiones políticas para que no fluctúe tanto. Es muy complicado bancarse una fluctuación muy fuerte, por lo menos para la Argentina. Entonces, tomen con pinzas esto. Y entonces, en relación al dato, y está bueno el dato. La verdad que haya reservas implica que hay más confianza en la Argentina. ¿Hay más confianza en la Argentina? Acá está la cuestión, ¿no? Porque si el número capaz que pensás que no es tan relevante, dado el contexto actual, es interesante cómo, por qué están creciendo esas reservas. Y la realidad es que, como venimos hablando, el Tesoro Nacional emite deuda en el exterior y la deposita en el Banco Central. Entonces, esas reservas son deuda. No hay tutía acá. Entonces, está bien el número. Todos sabemos que son reservas, pero si vos mirás, por ejemplo, los comentarios que le pusieron a Stutzenegger después son terribles. Por el pibe que le maneja la cuenta, si no es él directamente. Que si... Si te corren contra las Levax, te quedas sin reservas, ¿viste? Porque el día de mañana la gente dice, no, yo no quiero más Levax, quiero los pesos y automáticamente con estos pesos dame dólares. ¡Pum! No queda una reserva en el Banco Central. No hay un entorno de crisis ni nada por el estilo. De hecho, está muy bien la cosa. Porque, ¿qué hace este Banco Central? Este Banco Central no está mirando el valor del peso frente al dólar u otras monedas. No, está mirando más que nada a la inflación. Y la inflación en la Argentina viene bajando. ¿Venía bajando? Sí. Pero lo más importante capaz está más en el mediano plazo. A ver, en Estados Unidos, por ejemplo, para medir la inflación esperada, por lo menos del lado de los mercados, hay un indicador que se calcula en base a los bonos ajustados por inflación contra los bonos que no lo están ajustados. Entonces, es decir, el tipo que tiene un bono ajustado por inflación está esperando un rendimiento más un plus por el hecho de la inflación que va a haber, por ejemplo, acá un periodo de acá 10 años, ¿no? Bueno, en la Argentina han empezado a salir bonos emitidos. Hay bonos emitidos con SER y también hay bonos que ya está empezando a emitir el gobierno nacional a tasas fijas a distintos periodos. Con lo cual se puede empezar a construir esas curvas, esas diferencias. Y la verdad que cuando vos lo empezás a mirar, y empezás a mirar la evolución de esos ratios, ves que empieza a bajar, viste, justamente la inflación esperada para los próximos años, lo cual es muy bueno desde el punto de vista de que un programa de metas de inflación no solamente necesita tener un férreo control y buena transparencia, sino también que el mercado le crea, justamente, ¿no? Porque del otro lado, vos haces todo el esfuerzo, pero si el mercado no te cree, ahora, si el mercado piensa que va a haber una desinflación en la Argentina, es muy bueno. Estás anclando expectativas, que eso es muy importante para el éxito de un plan de metas de inflación. Entonces, uno dice, buenísimo, ya está, en el mediano plazo la Argentina está mirando. Pero, ¿qué pasó? Octubre. Varios indicadores de corto plazo dieron que la inflación empezó a repuntar en el mes. O sea, ¿qué inflación? Porque acá están los debates de que no, que la headline, que la core. A ver, la headline es la que vos ves todos los meses, el índice de precios al consumidor, es el que te pega a vos, en tu bolsillo. Y la core saca algunos precios regulados y, por ejemplo, también estacionalidad, o sea, precios que tienen muy fuertes variaciones en el mes por alguna cuestión en particular, chau, lo saca. Entonces el Banco Central suele mirar la core y está bajando, pero la headline, la general, subió casi 2%. Entonces, cautela, porque a mi entender puede haber algún contagio, alguna cuestión de solapamiento, entonces puede empezar a drenarse un poco de un lado para el otro. Entonces el Banco Central ante esto dijo prudencia, e hizo lo que mejor puede hacer un Banco Central que está tratando de ganar credibilidad en el mercado. Mantuvo la tasa de interés de referencia nuevamente esta semana, dijo, yo todavía estoy batallando con la inflación, esto recién arranca, lo cual es muy bueno porque la Argentina justamente y su Banco Central necesita ganar credibilidad. Y con esto, frente a señales mixtas, está marcando la cancha de lo que está haciendo en el corto plazo el Banco Central y lo que va a hacer el día de mañana con la inflación en caso de que haya algún problema. Por eso los mercados también están ajustando. Esto de mediano y corto plazo es una sinergia, se mueven juntas. Y es muy positivo para la Argentina que el Banco Central empiece a recuperar el control. Porque justamente esto es lo que va a permitir en la primera etapa que el Banco Central sea como el árbitro del ciclo económico. Y eso es muy positivo. Pero bueno, a ver, el trade-off de estas tasas altas, ¿cuál es el nivel de actividad? Obviamente. La Argentina, más allá de estas cuestiones coyunturales, vino golpeada durante 2016 por el tema de que ya todos sabemos. Y si no sabemos, pueden escuchar todos los podcasts para atrás. Pero bueno, han empezado a aparecer brotes verdes. ¿Pero brotes verdes en qué sectores? A ver, porque en la Argentina tenemos las empresas que consumen en la Argentina, las familias que consumen en la Argentina, después tenemos las empresas de afuera que consumen cosas de la Argentina y la familia de afuera que consume cosas de la Argentina también. Y nosotros también consumimos cosas de la gente de afuera y viceversa. Bueno, consumo interno de las familias muy golpeado. Ya saben todas las cuestiones que vienen pasando en la Argentina. Pero como vemos que la inflación, que los salarios van a empezar a ganar la inflación en términos reales, entonces podemos decir, bien, la Argentina puede llegar a tener un cuarto trimestre positivo en materia de consumo, por lo menos va a dejar de caer tan fuerte, pero quien no está cayendo ya es el consumo de las empresas. En algunos sectores ya se empiezan a ver buenos datos, muy positivo eso. La verdad que eso es un buen dato porque ya está empezando a salir la Argentina de a poquitito. De hecho, si vos ves los últimos datos que aproximan el crecimiento en el tercer trimestre, hablan de solo una caída de menos de 0,5 trimestral. Muy positivo ese dato. Entonces ya sabemos que estamos esperando un mejor cuarto trimestre. Eso es muy positivo para la Argentina, porque si aparte le sumás que el Banco Central el otro día en sus estimaciones dice que ya para el año que viene la demanda externa, en particular de Brasil, va a dejar de ser un ancla para hacer algo que aporte al crecimiento. Estamos hablando de que el 2017 puede ser muy positivo. Tenemos al sector público empujando, no voy a decir nada. Tenemos al consumo interno recuperándose de a poco, al consumo de las empresas, las inversiones mejorando, a la construcción. Hay señales positivas en la Argentina y eso es muy favorable. ¿Para qué? Para la coyuntura. Porque sí, la Argentina está encaminándose hacia un entorno de reducción de la inflación con crecimiento de a poquito. ¿Muy positivo? Sí, muy positivo. Ahora, la cuestión de fondo siempre es preguntarse qué otras cosas componen, ¿no? Porque con ese está el tema de la deuda. Entonces, esas son otras discusiones, ¿no?, que también hemos llevado en este podcast, pero quiero que se lleven el mensaje positivo de que hoy la Argentina está en mejores condiciones, está encarando bien para adelante. Y digamos que, si uno se lo pone a pensar, el sacrificio que tuvo que hacer la Argentina para cambiar, para hacer este cambio a medias o no, como quiera pensarlo uno, fue bajo. Fueron muchos puntos de desempleo. Es discutible. El tema de la pobreza y impactó justamente todas estas medidas al principio de año, pegaron en ese tema. Pero la Argentina ya está encarando nuevamente el crecimiento y esperemos que dejemos todo esto atrás. Y eso, la verdad, que nos pone contentos, por lo menos en el corto plazo. Después hablaremos de la sustentabilidad y nos volveremos a amargar. Así que ahí pueden volver a suicidarse, agarrar el cuchillo y terminar lo que querían empezar cuando pusieron play a este podcast. Así que bueno, este ha sido otro capítulo del Economista del Medio. Mi nombre es Gabriel y me despido. Los dejo, que tengan un buen fin de semana, porque creo que esto ya sale el viernes publicado. Así que me despido, ¿eh? Chau, chau.